Anunciamos la semana pasada, vamos a tener a Pamela de invitada para que nos cuente sobre su disco En la Orilla. Escuchemos el primer tema que se llama Que Suene. Estamos escuchando el más reciente disco de Pamela Rodríguez y ya tenemos a Pamela aquí en el estudio. Felicitaciones, Pamela, porque este es tu segundo disco que está muy bueno, me ha gustado muchísimo. ¿Y cómo te has sentido tú al hacerlo? Bueno, antes que nada, gracias, Mabela, por tenerme aquí, por apoyarme siempre. Encantada de eso. Siempre valoro tu, placer. Apoyo. Y bueno, acá feliz de estar presentando ante Sonidos del Mundo este disco, que ha sido toda una experiencia grabar luego de Perú Blue, ¿no? Ha sido un trabajo un poco más ambicioso y más complejo. He tenido un productor que se llama Greg Landau, que es estadounidense, que ha trabajado con... Él fue el que hizo el primer disco, Susana Vaca. Ha trabajado con Juan de Marcos de Buena Vista Social Club, con Santana, con un montón de gente. Y bueno, él fue el que me ayudó a hacer el primer disco, a hacer la postproducción, y hablamos de este trabajo que, partiendo desde la composición que tuve que hacer para ese trabajo, hay una complejidad y toda la producción. Los temas que aparecen aquí, muchos de ellos han sido gestados luego de haber conocido a Greg, no luego de haber conocido a Greg, sino luego que Greg te dijera, okay, voy a producir tu disco, vamos a trabajar en esta idea, ¿así? Sí, claro, Greg me dijo, claro, no todos los temas han sido compuestos así, pero Greg me dijo, Pamela, quiero trabajar un disco que sea música peruana moderna, piensa en cómo puedes agarrar los elementos en función, refiriéndose a las melodías, a los ritmos, a las estructuras de la tradición de música peruana, y agarrar todo eso para hacer nuevas composiciones. Entonces, por ejemplo, lo primero que escucharon ahora es que suene el andó, y es una composición que yo hago basándome en las líneas melódicas de los landós, basándome en las mismas armonías, las estructuras del landó, pero pensando en un estribillo moderno, ¿no? Y es una composición que yo hice luego de escuchar a Cotito, que tuve la suerte de tenerlo participando en este disco, ¿no? Entonces es una canción que yo le hago a un cajonero, pero quería que sea moderna, con un estribillo que sea fácil de acordar, o sea, y ha sido todo un trabajo de... Porque no han sido canciones que todas... Digamos, no todas, ¿sabes? Porque sí hay canciones que han sido como que derramarme al frente del piano. Como esta, ¿no? Bueno, no necesariamente en el piano, ¿no? Pero sí. Sí, esa canción, como te digo, es una de las que tengo en el disco que siento que son las más sensibles, las que simplemente salieron, como que no hubo tanto que pensar, las tenía adentro. Vamos a escuchar Tiempo, que es, ¿en qué ritmo está Tiempo? Tiempo es un landó, pero acá lo interesante es que tengo el aporte en todo este disco de un baterista que se llama Josh Jones, que él es el baterista de Michelin de Giorgello, hip hopero de tradición, o sea, él es de Oakland, de California. ¿Y es la primera vez que él interviene en un landó o en un disco de música peruana? Sí, claro, pero eso ha tenido todo un proceso. Yo el disco lo comienzo a grabar el 1 de agosto de este año. Pero en junio de este año yo viajé a San Francisco a encontrarme con Greg y con Josh, a decirles, okay, acá están todas mis composiciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces él ha tenido unos meses para poder asimilar todo el trabajo y así poder hacer un aporte, porque yo le dije, mira, yo quiero que suene el andó, ¿no? Y Greg le decía, sí, claro, que suene el andó, pero queremos esas filigranas de la batería, del reggae, que están ahí interactuando con el ritmo, los bombos, el grave, la tarola, que tiene un sonido bien rico, ¿no? Vamos a escuchar entonces, a ver qué es lo que hace Josh aquí con el Tiempo, que Tiempo se llama en realidad la canción, Tiempo, en el segundo disco de Pamela Rodríguez, que ya salió. Es imaginario y me atrapa en un rosal. fuego se marchitó. Hemos escuchado Peritas al Olmo y al regreso de la pausa que viene a continuación, Pamela nos va a contar un poco sobre este tema, que es uno de los más originales de todo el disco. Tiene como invitado a Oaxaca. Ustedes están escuchando Sonidos del Mundo gracias a los auspicios del BIF. Abre tu cuenta genial en el BIF, el único banco que te ofrece sorteos mensuales donde tú eliges el premio. Y los premios son, en esta ocasión, para este sorteo muy interesante, una camioneta Cherokee o un Audi, renovar toda tu casa, dinero en efectivo por un año o un viaje a Europa para cuatro personas con bolsa de viaje incluida. Resolución directorial 3610-2007-IN1501. Llegamos gracias a Cusqueña, porque la magia está en los detalles. Y Sauce Alto, tus mejores eventos, tus mejores momentos. Regresamos en un segundo con Pamela. Si estás planeando un evento muy especial, familiar o de negocios, y quieres salirte de lo común, hay un hermoso lugar en la ribera del río Lurín, en Cieneguilla, o al borde del mar, en la playa Caballeros. Sauce Alto Resort Club, la opción más original para realizar almuerzos, conferencias y otros eventos en contacto pleno con la naturaleza. Sauce Alto Resort Club. Tus mejores eventos, tus mejores momentos. Informes 610-3600. Peritas al Olmo es el tema que escuchamos antes de la pausa y teníamos a Oaxaca como invitado especial en este tema. Pamela, ¿cómo se te ocurrió Peritas al Olmo? Y es un tema que hemos escuchado en El Cocodrilo Verde, eso sí recuerdo. Bueno, este tema lo compuse a raíz que estaba en una conferencia de prensa y una periodista me pregunta, mira Pamela, yo he escuchado Perú Blue y a mí me gusta mucho, ¿no? Era la conferencia de prensa para el Grammy, uh-huh. El Latin Grammy. Y me dice, yo he escuchado Perú Blue, me parece lindo, pero me parece que tú estás muy fijada en un solo tema. Yo leo así, como a veces uno como artista es un poco sensible. Sensible, claro. Entonces yo le digo, sí, ¿cómo que me quedo fijada solo en un tema? Bueno, me parece que sí, o sea, tus canciones son sensibles y hablan de las cosas que te van pasando. Escucho mucha denuncia, mucha desilusión. Y yo, bueno, sí, efectivamente, mucha denuncia, mucha desilusión, ajá. ¿No has probado hablar de otra cosa? Yo le digo, ¿otra cosa? Le digo, ¿como qué? No sé. Ya, le dice, idea, no sí. Puedo hablar de, no has probado hablar de política, me dice. Yo le digo, ¿de política? Bueno, sí, bueno, intentaré hacer algo. Y se me quedó en la cabeza. Y dije, voy a escribir algo a la política. Okay. A ver, política. Y empecé a pensar en realidad qué es la política, al menos para mí, porque yo solo puedo hablar de las cosas de mi perspectiva, ¿no? Claro. Y dije, Peritas al Olmo. Fui, pero casi inmediato lo que me salió. Okay. Dije, o sea, en realidad estamos pidiéndole a este gobierno que, bueno, para mí tendrá algunas cosas buenas, pero la mayoría de gente me parece bien incompetente. Entonces es como pedirle peras al olmo. Le estamos pidiendo a alguien que no tiene ni la preparación, ni no sé, la ética, ni nada, para poder darnos lo que necesitamos como nación. Entonces digo, voy a pedirle peritas al olmo para que nos traiga trabajo y desarrollo. Con cachito además. Ah, claro. Y Oaxaca le aumenta un poco la candela, ¿no? Sí, ha sido lindo trabajar con Oaxaca. Es muy talentoso y ha hecho lo que es un guapeo y haciendo las cosas bien a su estilo, ¿no? Entonces ha sido lindo tenerlo ahí. Le ruego a mis lucecitas que no se vuelvan a apagar. ¿Tú eres de prender velitas? No, me refiero a otra cosa. ¿Ya? ¿No sigo preguntando? No, digo, espero que al presidente no se le dé por patinar y le robe mis lucecitas que no se vuelvan a apagar. Claro, uh-huh. En realidad estoy hablando de un tema muy serio, ¿no? Estoy uh-huh. diciendo que, bueno, ¿quién es nuestro presidente ahora, ¿no? Okay. Y nosotros hemos tenido por su culpa muchos apagones que espero que no se vuelvan a repetir. Ok, es que justo lo leí solo, no lo leí amarrado con espero que ya entiendo. Cuando claro, cabían claro. Los grandes apagones, ok. Claro, perfecto. Todos nos acordamos de esa época que definitivamente no queremos que vuelva a suceder. Claro, tiene su doble sentido también porque hay mucha gente que le prende velitas a los santos, ¿no? Y ojalá que no se les apaguen las velitas porque es como que se les apaga la fe. Claro, y eso también, ojalá que no se les apaguen sus velitas. Vamos a seguir escuchando el disco de Pamela, que están vendiéndolo, Pamela, en todos lados ya, ¿tiene buena distribución? Sí, claro, está en todas las tiendas de Phantom, está en Via Music. ¿Ya lo piratearon o todavía? No he visto todavía, pero Perú Blue ya lo vi. Ya se me ha sacado gente diciéndome, Pamela, discúlpame, pero compré tu disco pirata. ¿Y se los autografías o no? Los piratas no me los han dado, ¿verdad? No sé. Vamos a escuchar En la orilla, que es para mí uno de los temas más lindos. La guitarra la hace Fayo Muñoz. Es un tema muy... no puedo decir naif. Naif es la melodía, pero es lindísimo, es muy dulce. Es un tema romántico y es el tema central, por lo menos a nivel del nombre. En la orilla, el nombre del más reciente disco de Pamela Rodríguez. Intentabas entender. chuya, son, oime, chuya, chuya, son, oime, en español. Ni ojam neki, puta karma. Así. Hemos escuchado una zamacueca que para mí es uno de los temas más bonitos también del disco a nivel de innovación. Tiene a Freddy Ortiz de USPA en, como invitado especial, y quiero que Pamela nos cuente cómo así, porque son intervenciones muy interesantes. Por un lado Jaja, después Freddy Ortiz. Sí, bueno, lo que habíamos hablado con Greg me dice, Pamela, hay un montón de artistas femeninas que salen con un rapero, y me dice, mira, tú ves que me dio como un ejemplo, ¿no? Me dice, mira, Shakira que sale con tal rapero, o tal otra que sale con tal otro rapero. Me dice, yo estoy pensando en un rapero quechua. Y yo dije, ¿qué? Ese es el vuelo de Greg, pues. ¿Un rapero quechua? Le digo, ¿cómo es eso? Yo la verdad es que he escuchado raperos acá, pero no he escuchado ningún rapero quechua. Entonces empecé a investigar para ver a quién podía tener para esa participación, y de pronto un día conversando con una amiga le digo, mira, mi productora ha tenido esa idea y no sé qué hacer. Y me dice, ¿por qué no intentas con Freddy Ortiz de USPA, que él tiene, es un grupo que canta blues en quechua? Y la participación con Freddy ha sido inolvidable. Porque en realidad es, entró y le digo, Freddy, bueno, él fue a grabar. De frente. ¿Lo conociste ese día? Sí, lo conocí por teléfono antes, pero okay. Él fue a grabar de frente y me dice, ¿qué tengo que hacer? Yo le digo, tienes que cantar un rap. Me dice, yo no canto rap, yo canto blues. Yo le digo, ah, ya, ok. Le digo, si te pongo un rap, ¿tú crees que lo puedes hacer? Me dice, claro. Entonces agarramos y le pusimos un rap de los raperos típicos de Oakland, así del de West Coast, sí. Así. Y escuchó 5 minutos y dijo, ah, ya, ok, ya la tengo. Y se metió y grabó con las mismas. La verdad es que con Greg hemos tenido tan claro el concepto que no ha sido difícil a la hora de ya empezar a grabar y de trabajar, coordinar, porque ya teníamos todo coordinado. Yo con él, como te digo, yo meses antes de empezar la grabación, que fue en agosto acá en Lima, que traje a Greg y a Josh, al baterista, ya teníamos prácticamente hecho el disco, ¿no? Ya sabíamos qué canciones iban a ir, ya sabíamos todo. Lo único que hicimos fue entrar a un taller con todos los músicos. O sea, tuvimos a Josh, a Cotito, a Josha, a Daniel Mujica, a Fayo y a mí, en una especie de taller en donde empezamos a tocar todos los temas junto a Greg. Y no fue solo que Greg aportó, sino que pudieron aportar todos los músicos. O sea, se basó en total libertad. La sinergia de todos. Sí, sí, fue un trabajo bien fluido. Tanto es así que yo había reservado 10 días para la grabación en el estudio y lo grabamos en un día y medio. No te puedo creer. Sí. Un día y medio. Un día y medio. O sea, fue como que al grano la cosa. Fluyó. O sea, no fue que nadie estaba apurado. Teníamos, como te digo, 10 días para poder grabar. Y en un día y medio volaron. Sí, fue como que está ya hecho. Vamos a escuchar esta que se llama Se le escapó, que dice, a ver, ¿qué dices acá? Dice, mi respuesta luego de ser perseguida por un criollo de tradición. Vamos a escuchar Se le escapó. No sé si le vamos a preguntar quién es ese criollo, porque creo que debería quedar en incógnita, a menos que Pamela nos quiera revelar. Vamos a escucharla. Llévalo. Se le escapó. ¿Qué se le escapó, Pamela? Resbaló, yo me le escapé. Cotito dice resbaló o qué, algo dice, ¿no? La chica se le escapó. ¿De qué se trata esta canción? Bueno, esta canción la compongo a raíz de una experiencia que tuve. No puedo revelar quién me persiguió, pero fui perseguida así casi a mano armada por un criollo de tradiciones, una persona muy conocida dentro del mundo del criollismo, que un día vino y me dijo, mamita, que no sé qué, que qué rica, mamacita. De pronto me había olvidado lo que era eso un poco, que tener una persona que... Te estaba gileando. Bueno, sí, ¿no? Algo así. Yeah. Entonces, yo dije, falta una canción dentro del repertorio de la música peruana que una mujer conteste, ¿no? Entonces me puse a pensar en Negrita, ven, préndeme la vela. Préndeme la vela, ¿qué es eso? O sea, ya las mujeres hemos cambiado, ¿no? Los uh-huh. tiempos han cambiado. Yo no he encontrado dentro del repertorio peruano, al menos no he encontrado tanto, ¿no? Porque hay algunas canciones que sí, pero no he encontrado tanto que diga no. O sea, la mujer tiene acá algo que decir también, algo que contestar. Entonces, acá lo he llevado al extremo. Le volteaste la tortilla al tiburón. Le volteé la tortilla al tiburón. O sea, le digo, ¿qué? Eres tremendo tiburón. Zafa. Zafa. Claro. De eso se trata, se le escapó. Y es la número 8 del disco más reciente de Pamela, que se llama En la Orilla. Y están ustedes en la sintonía de Filarmonía. Gracias por escuchar el programa, siempre aquí los lunes, miércoles y viernes. Y llegamos gracias a los auspicios del BIF. Recuerda que puedes abrir tu cuenta genial en el BIF, que es la única cuenta que ofrece sorteos mensuales donde tú eliges el premio, y los premios en este sorteo son una Cherokee o un Audi, una camioneta Cherokee, o renovar tu casa, toda tu casa, dinero en efectivo por un año, o si quieres viajar con cuatro personas y con bolsa de viaje, también ese es uno de los premios a elegir. Recuerda que puedes llamar al 311-0011 para mayores informes. Resolución directorial 3610-2007 IN1501. Llegamos también gracias a la gentileza de Cerveza Cusqueña, porque la magia está en los detalles, y Sauce Alto, tus mejores eventos, tus mejores momentos. Vienen a continuación los avisos y regresamos. Si estás planeando un evento muy especial, familiar o de negocios, y quieres salirte de lo común, hay un hermoso lugar en la ribera del río Lurín, en Cieneguilla, o al borde del mar, en la playa Caballeros. Sauce Alto Resort Club, la opción más original para realizar almuerzos, conferencias y otros eventos en contacto pleno con la naturaleza. Sauce Alto Resort Club. Tus mejores eventos, tus mejores momentos. Informes 610-3600. Explain es una composición de Billie Holiday y es uno de los, el único tema en realidad que no pertenece a Pamela. Pamela, ¿cómo has hecho para ser tan prolífica? ¿Has compuesto no solamente estas canciones, sino debes tener unas 80 ahí en el tintero? Sí, han sido años inspiradores estos. Uh-huh. Años de cambio. De, sí, siempre, ¿no? Definitivamente. Sí, han sido cambio tras cambio tras cambio y sobre todo de haber estado en Perú absorbiendo mucho lo que está pasando aquí, ¿no? Y yo es como que todo el concepto de este disco es mi interpretación como una peruana joven, ¿no? Como mujer, como de qué es lo que yo veo acá, en esta ciudad, en este país, y tratar de proyectar eso desde mi propia perspectiva. ¿Cuántos años tienes viviendo acá luego de haber regresado a estudiar? 3 años y medio. Nada más, ¿ah? Sí. Pero parece que hubiesen sido 10, los has vivido fuerte, ¿no? Han sido 3 años y medio intensos en el Perú. Sí, han sido muy intensos. ¿Qué pasa con los artistas en el Perú? Hacen discos, invierten dinero y después se desinflan. ¿Qué es lo que pasa con la industria musical? ¿Qué pasa con los artistas? ¿Es que su vocación de artista muere por falta de interés del público, al no comprar sus discos, al no encontrar un lugar donde presentarse? ¿Qué es lo que pasa con toda esa gente que ya sacó sus discos y que hoy día están olvidados en el cajón de alguien por ahí y vuelta lo vuelven a escuchar, pero como que dicen, ¿y a dónde lo escucho? ¿A dónde la escucho? ¿En qué teatro? ¿En qué café? ¿Qué pasa con los artistas? ¿Qué piensas que pasa? Bueno, que es bien duro trabajar, no solo acá, sino que la industria discográfica sufrió, está en proceso, yo creo, no de muerte, como creen algunos, ¿no? Yo creo que está en un proceso de transición. Ahora la tecnología, las computadoras hacen que ya uno no vaya a una tienda a comprar un disco, entonces hace que la industria tenga un como digo, ¿no? Un cambio, una metamorfosis. Y yo creo que todos los artistas de hoy en día estamos atravesando la tormenta junto a la industria, ¿no? Pero no creo que que nos desfavorezca tanto a la larga a los que somos independientes, porque tenemos el internet para promocionarnos. Por ejemplo, sí. a toda la gente que está escuchando ahora, si quieren, se pueden meter a www.myspace.com y ponen /Pamela Rodríguez Music y se pueden meter ahí, ver videos, escuchar la música, y como yo soy la compositora de todos mis temas, se los regalo a algunos ahí, los pueden descargar gratis. Qué bien, qué bien. Sí. Esa es una linda forma de promocionar la música. Claro, entonces yo puedo regalar mis canciones y tener más acceso, ¿no? Al comienzo yo me proyectaba más como un artista, yo pensaba que iba a ser un artista más popular, más pop, sí. O sea, de repente yo a los 14 años escuchaba, digamos, a Alanis Morissette, o escuchaba a Shakira, y que, bueno, entre otras cosas, ¿no? Ajá. Pero digamos que eran las personas que estaban y que más me influenciaban en esa época, ¿no? Yeah. Y que yo decía, wow. Y después lo peruano te jaló. Me jaló, y me jaló, me jaló. Y aparte que... Para bien, felizmente. Que conforme fui... Yo siempre he sido muy curiosa. Entonces dije, no, yo tengo que aprender de música. Y me fui metiendo y metiendo, escuchando, pues... Ya dejaron de ser ellas mis influencias y empecé a escuchar, no sé, pues a Carmen McRae o a Shirley Horn. Empecé a escuchar a... Un poco jazz. A Joni Mitchell, a... No sé, pues, a todos los artistas peruanos. A Kira Escobar, a Chabuca, a... Últimamente Pinglo, claro, Pinglo, a Drexler, que no, que acá no, que no somos fans acá. No somos. Y bueno, son todas esas influencias las que me han llevado a tomar otra dirección con mi música, ¿no? Lo que yo he ido sintiendo como intuición, porque es muy importante seguir las intuiciones que uno tiene. Yo siempre voy a decir eso, o sea, yo soy una artista que yo no tengo. Porque justamente no hay estructura discográfica en el Perú, no hay nada, ¿no? No hay cómo promocionarse, es muy difícil. Ya para cerrar, Pamela, ¿qué es lo que te espera en el próximo año? Bueno, quiero dedicarle bastante tiempo a este disco, quiero sacar un remix y un unplugged del próximo año, quiero tocarlo en vivo cuanto pueda y, bueno, seguir haciendo lo que hago. ¿Vienen presentaciones pronto? Sí, el 6, 7 y 8 de diciembre voy a estar en el Cocodrilo Verde. Gracias por hacerme acordar que me olvidé de hacer by promoción. By the way. Bueno, 6, 7 y 8 voy a estar en el Cocodrilo Verde y voy a estar ahí con mi grupo, que está muy lindo, tocando todas las canciones de este disco y algunas del disco anterior también. Lindo, ahí estaremos. Vamos a despedirnos con la cumbia de Pamela. Y esto fue Sonidos del Mundo. Gracias por haber estado allí. Gracias, Pamela. Gracias, Mabela, por tu apoyo. Siempre te agradezco. Encantada. Siempre y cuando todo lo que llegue a nuestras manos es de talento y calidad, va a estar de todas maneras en el programa. Y las dos propuestas tuyas han sido realmente sensacionales. Esta segunda está muy interesante. Gracias. Gracias a ti. Gracias también a nuestros auspiciadores, Cerveza Cusqueña, a Sauce Alto y al Banco Interamericano de Finanzas. Escuchamos el último tema. En la orilla, el nombre del disco más reciente de Pamela, y Cucharitas, la cumbia que van a escuchar.